Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. 24 de septiembre. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparte de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey, en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 118. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad, sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces, alguien le fue a decir, «Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte». Pero él respondió, «Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que quiere asociarnos hacernos parte de su familia cuando nosotros escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Durante este mes no hemos enfatizado, pero si lo sabemos, septiembre es el mes de la Biblia. La Biblia no es la palabra, sino que contiene la palabra. La palabra puede estar en una Biblia, en un idioma, en otro idioma, en un papel, en otro papel. La palabra es Jesucristo, palabra que se hizo carne en María. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, precisamente la palabra hoy nos llama, pues con esta serie de proverbios, el libro de los proverbios, ¿se recuerda? Muy sencillos, de mucho sentido común. Me encontré con alguien que me decía, es que mi papá decía muchos proverbios. Y bueno, la sabiduría antigua está allí puesta. Este libro de los proverbios son consejos que se dan, pero consejos que nacen de la experiencia. Es alguien que ha vivido la palabra. Y por eso puede decir que los caminos del Señor son importantes. Por eso dice, como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Proceder con rectitud y justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Imagínense que solo esta última afirmación, proceder con rectitud es más grato al Señor que los sacrificios, pues nos pone a todos en un cuestionamiento. Podemos hacer ofrendas, podemos hacer celebraciones, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere es que nosotros vivamos con rectitud y con justicia. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante, la maldad del pecador brilla en su mirada. Como digo, son proverbios que hay que leerlos, y es un buen consejo que quisiera darles, leerlos despacio. Y se da uno cuenta de que la santidad no está lejos. La santidad, que es vivir como Dios quiere, se da en cosas de todos los días, hasta en la forma de mirar, con arrogancia, con humildad. En fin, por eso Jesús hoy dice, cuando le preguntan, mira, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte. Jesús dice, ciertamente, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La palabra se escucha, solo no podemos cumplirla, pero el Señor nos da su espíritu. Él no está contra María, ni tampoco tenía hermanos. Jesús está a favor de lo que hizo María, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿hemos leído alguna vez este libro de los proverbios? Ustedes saben que muchas iglesias no católicas pues usan esto, pero hay que leerlo siempre a la luz de la fe cristiana, porque también Proverbios tiene a veces algunos consejos que son duros, bendito el rico, maldito el pobre. ¿Esto de dónde sale? Bueno, del trabajo, claro que lo sabemos, pero sale también de esta convicción de que nosotros pues tenemos que leer toda la Biblia, no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo. Y la segunda pregunta es, ¿somos capaces de ser familia de Dios porque escuchamos su palabra y la practicamos? ¿O somos como aquellos que se interesan poco? Hay tanto que ver, hay tanto que decir. ¿Escuchamos esa palabra en nuestro corazón? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, danos tu Espíritu Santo para tener la sabiduría de los proverbios antiguos, de estas enseñanzas que son tan sencillas y tan profundas. Y al mismo tiempo, Señor, que tu palabra sea para nosotros un camino vivo, que no sepamos la Biblia, como quien dice, por saberla, sino cumplamos, como hacen los sencillos, con sencillez, con prontitud, lo que en ella está escrito para nuestra salvación. Amén. Hoy en el Salmo 118 se proclama: enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. No es a que yo sepa tu voluntad. Esto me lo comentaba una persona que tenía que hacer una decisión entre un negocio bueno, sencillo, honesto, pero de poca ganancia, y otro negocio un poco turbio. Y decía: ¿cuál será la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es el bien. Y no solamente hay que saberlo, sino pedir la fuerza para cumplirlo. Por eso decimos una vez más: enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Hoy finalmente en la acción, queremos con la gracia de Dios pues poner atención a estos proverbios, a este libro tan hermoso. Es un libro que recoge una sabiduría de muchas personas, en fin, y pasarlo a nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un tiempo en el que le falta esa sabiduría. Seguimos el sentimiento, seguimos la conveniencia, sea bueno o sea malo, no. Y en segundo lugar, propongámonos pues ser como María. María escuchó y puso en práctica la palabra. Ella es el modelo de la Iglesia, que escucha y con la ayuda de Dios sigue este camino, que es un camino de vida para nuestra propia salvación y felicidad. Hoy, en el Día de la Virgen de la Merced, le pedimos a ella por todos los presos, los privados de libertad, se dice, ¿no?, para que de alguna forma, en esa situación que están viviendo, encuentren a Dios. No dejen la Iglesia Católica, porque están encima los evangélicos y todos estos, ¿no? Encuentren a Dios, al Dios que escucharon de sus padres, y puedan, en justicia y en verdad, encontrar la libertad verdadera. Nuestra Señora de la Merced ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.